And now as the rising sun filters through the streets of Montmartre, the Hot Club Quintet give you Limehouse Blues. En primer caso, yo no podía sospechar que intervinieran en atracos y que continuaran manteniendo mi amistad. viniendo a mi casa individuos con los cuales, en discusiones, yo había combatido el sistema de la expropiación, practicado antes que en España, en Rusia y en Francia, con resultados negativos siempre, por eso los admitía y trataba. Además, eran militantes de la organización, algunos con cargos representativos, lo que me obligaba a relacionarme con ellos. En el segundo caso, o sea, cuando ya llegué a sospechar, y más que a sospechar, adquirí la convicción de lo que eran, entonces mantuve esa relación por cálculo. Y no solo es que mantuviera relación con ellos y entrara en casa. Y no solo es que mantuviera relación con ellos y entraran en mi casa, hay más. En algunos casos, por salvarles de la policía, puse en peligro mi propia libertad y llegué a extremos que de haberse conocido me hubieran acarreado. No solo el desprestigio moral ante la opinión, momentáneamente es cierto, pero no me hubiese librado de él, sino que quizá me hubiese llevado a presidio. Pero hacía esto y me comprometía sin hacerles ver que supiese las causas que motivaban sus apuros y sus agarradas con la policía, acudiendo al conocido socorro de las arbitrariedades policíacas y cargándolo todo en el haber de la incapacidad de las autoridades. Que yo hiciera esto, que les presentara esta ayuda moral, que evitara su caída en manos de la justicia, no implicaba aquiescencia a su modo de proceder, ni asentimiento a lo que hacían. Era más bien deseo de evitar lo que resultó inevitable. ¿Por qué obré así? Quiero decirlo. Yo he practicado siempre que he podido el principio de hacer bien a todos, amigos y enemigos, sin preocuparme de cómo pagarían unos y otros el beneficio o el bien que les hiciese. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corinte y Adón. Esta norma de conducta, no olvidada jamás, voluntaria y conscientemente al menos observada invariablemente para todos cuantos individuos se han acercado a mí, cuando se tratase de compañeros en ideas, es natural que la acentuase en sentido favorable a ellos. Por lo que llevo dicho de mi conocimiento en lo referente a los atentados cometidos en Barcelona, se supone fundamentalmente que si no a todos los que intervenían en ellos, sí conocía a muchos de los individuos que los ejecutaban. Y como he dicho más arriba, conocía también a los que, comprensivos y desengañados, abandonaron aquel camino y se reintegraron al trabajo. Como conocía a la mayoría de los que, horrorizados por la vuelta al taller, a trabajar 8 horas diarias, ganando 10 o 12 pesetas de jornal, preferían confiar al valor y al tiro certero de su pistola el ganar en unos minutos lo que trabajando no se gana en años, aunque ignorara si realmente eran ellos los que se dedicaban a tan equivocado menester. Mi deseo era aclararlo. Había indicios por demás sospechosos que podían conducirme a la certeza, pero no pasaban de ser indicios, y esto no era bastante. Empecé mi labor de averiguaciones, y por otra parte, de ser ciertas mis sospechas, yo consideraba a estos individuos equivocados, caídos en el error, y del que era preciso ayudarles a salir. Y dispuesto a hacer lo que pudiera en ese sentido, cuando ya tuve la certeza de que lo eran, aunque ellos no me lo confesasen, no solo no quise romper con ellos mis relaciones, sino que seguí manteniéndolas, hasta si se quiere más cordiales que antes, en apariencia cuando menos. Los encontraba en la calle, en los sindicatos, en la redacción del diario, pero ni ellos ni yo hacíamos mención de los atracos, sino era para comentar las incidencias que rodeaban su ejecución, alabando siempre el valor y la destreza que ponían en ejecutarlos. La dificultad estaba en llegar a la convicción absoluta de que fueran ellos, única manera de poder obrar yo con acierto y seguridad. ¿Tener una prueba? ¿Cómo? Mantenidas las relaciones en ese plan de cordialidad y hasta de tolerancia, debieron llegar a suponer que yo no solo no los rechazaría si me lo declaraban, sino que quizá, justificando sus propósitos de que lo que hacían en favor de la propaganda, podía convertirme en su encubridor moral, que en el fondo es asentimiento. Thank you. like I do to you. Don't stop, 'cause the Father say so. You see, so why, oh why, you wanna fight me? Why, oh why, you wanna fight me? Tell me, why, oh why, you wanna fight me? Why, oh why, you wanna fight me? La conservación del cuerpo mediante sus propias fuerzas es un grado tan ínfimo de afirmación de la voluntad que si se quedase en eso podríamos admitir que con la muerte de este cuerpo se extinguiría también la voluntad que se manifiesta en él. Otra representación mítica de nuestro parecer sobre la satisfacción sexual como afirmación de la voluntad de vivir por encima de la vida individual, como una consumada entrega a la misma y como una renovada prescripción a la vida, es el mito griego de Proserpina, cuyo retorno de los infiernos era posible mientras no probase los frutos del submundo, pero quedó encadenada a él por saborear una granada. Goethe hace una incomparable presentación de este mito y se refiere muy claramente a su sentido cuando, al saborear la granada, de repente el impresible coro de las parcas dice: eres nuestra, debías volver en ayunas y el mordisco de la granada te hace nuestra. Es notable que Clemente de Alejandría se refiere al asunto mediante la misma imagen y la misma expresión. Quienes se han castrado de todo pecado, con miras al reino de los cielos, son bienaventurados, pues se mantienen ayunos del mundo. El instinto sexual, como la más resuelta y vigorosa afirmación de la voluntad de vivir, se ocupa también de que tanto para el hombre natural como para el animal la vida sea el fin último, el objetivo supremo. Su primera tendencia es la autoconservación, y tan pronto como se ha procurado esta, tiende solo a la procreación de la especie. En cuanto ser sensible, no puede aspirar a nada más. También la naturaleza, cuya esencia íntima es la profundidad de vivir, impulsa con toda su fuerza tanto al hombre como al animal a la propagación. Tras haber alcanzado su fin con el individuo, la desaparición de éste le es totalmente indiferente, dado que a ella, como la voluntad de vivir, solo le importa la conservación de la especie, no la del individuo. Como en el instinto sexual se expresa con la mayor intensidad la esencia íntima de la naturaleza, de la voluntad de vivir, los antiguos poetas y filósofos, Hesiodo y Parménides, decían que Eros era lo primero, lo creador, el principio del que se derivan todas las cosas. Véase la Metafísica de Aristóteles. Ferécides dijo: Zeus se transforma en Eros cuando quiso crear el mundo. Un tratamiento detallado de este tema ha sido hecho recientemente por Schumann en su Del Cúlpido Cosmogónico. Del Cúpido Cosmogónico. También el maya de los hindúes, cuya obra y tejido constituye todo el mundo de las apariencias, queda parafraseado por el amor. Los genitales están subordinados simplemente a la voluntad y en modo alguno al conocimiento, en mucha mayor medida que cualquier otro miembro externo del cuerpo. La voluntad se muestra aquí casi tan independiente del conocimiento como en esas partes que sirven con ocasión de meros estímulos a la vida vegetativa, a la reproducción, en las que la voluntad actúa tan ciegamente como en la naturaleza inconsciente. Pues la procreación solo es la reproducción que se transforma en un nuevo individuo. La reproducción elevada a la segunda potencia, al igual que la muerte solo es la excreción elevada a la segunda potencia, con arreglo a todo ello, los genitales son el auténtico núcleo de la voluntad, y por consiguiente el polo opuesto del cerebro, del representante del conocimiento, esto es, la otra cara del mundo como representación. Los genitales son lo que mantiene la vida, el principio que asegura el tiempo indefinido para la vida, cuya propiedad fue venerada entre los griegos en el falo y entre los hindúes en el linga, que son el símbolo de la afirmación de la voluntad. En cambio, el conocimiento ofrece la posibilidad de suprimir el querer, de salvarse mediante la libertad, de sobreponerse y aniquilar al mundo. Solo lo que yo quería, me has dejado solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Hasta las 5 te utilizaré, no hace falta que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Caso, reflexionando sobre la marcha de la Revolución Rusa, convencidos de que la misma podía servir de ejemplo y enseñanza a los revolucionarios de todo el mundo sobre lo que debía hacerse o no. Juzgar la revolución desde el ángulo fatalista, deduciendo que forzosamente debía caerse en la dictadura de unos pocos, significaba tanto como renunciar a la revolución y confiarse solo a la lenta evolución, pensando que ésta seguiría una línea recta y progresiva, cosa que la historia demostraba su falsedad. Más racional era, pensaban ellos, apreciar el contexto histórico en que esa revolución, la rusa, se había dado. Globalmente sus resultados eran fatalmente lógicos. La revolución se había desarrollado dentro de una guerra, y la propia guerra la había desnaturalizado, triturando la parte más consciente de la vanguardia revolucionaria, que por desgracia tampoco correspondía claramente a intuiciones libertarias. Del naufragio de la Primera Guerra Mundial solo emergía como estructuras sólidas el Partido Bolchevique, el único que realmente demostraba saber a dónde iba y qué es lo que buscaba. Quería el poder, subordinado todas sus acciones con disimulo persistente al fin propuesto, bajo el engaño de todo el poder para los soviets. Una vez llegados al poder, los bolcheviques no podían conducirse de otra manera que como lo hicieron: recurrir a todas las artimañas, represiones y medidas terroríficas para conservarlo. La monopolización del poder por unos pocos comportaba la sumisión de la mayoría. A partir de aquel momento y triunfante la contrarrevolución bolchevique, Kronstadt y luego Ucrania representaron el canto de cisne de la verdadera revolución rusa. ¿Podía haber sido de otra manera? posiblemente, pero para ello hubiera sido imprescindible que antes el anarquismo hubiera penetrado imaginativamente en el alma de todos los rusos, como lo hizo en la de los ucranianos y constantianos. ¿Podía haber tenido lugar? Esa era otra cuestión que exigía un estudio más profundo de Rusia y de sus problemas. Ni Durruti ni Ascaso, más hombres de acción que teóricos, querían perderse en el laberinto de las conjeturas y los posibles. Lo que estaba en juego era la idea misma de revolución, y ellos tenían todo su pensamiento y actividades comprometidos en España. Cuanto mayor sea la influencia de los anarquistas en una revolución, esa revolución será más libertaria. En consecuencia, en ellos dominaba la idea de que en vez de cruzarse de brazos y encerrarse en una polémica sin fin, lo importante era desarrollar al máximo la capacidad revolucionaria de las clases explotadas por el capital y el Estado. Esas clases explotadas eran las que a través de la subversión estaban llamadas a trastocar el andamiaje económico, político y social del sistema dominante. Solo de ellas dependían las nuevas formas de organización social y política que podrían surgir de ese naufragio. Para los anarquistas, su función era servir de detonadores a situaciones que, llegadas a explosivas, solo les faltaba la cerilla para provocar el estallido. Dicho en otros términos, por la acción continuada, pasar de la teoría a la práctica. La práctica revolucionaria sería, de tal modo, la mejor escuela de la teoría revolucionaria. Este, el tema de la revolución, era el motivo principal de discusión de Ascaso y Durruti en todas las conversaciones que tenían con sus compañeros anarquistas de cualquier nacionalidad. Donde ellos intervenían, corrían aires de optimismo. La teoría dejaba de ser dogma para tomar formas de práctica, es decir, de vida. Andando se hace camino, solía decir Ascaso, parafraseando el «de cosas nacen cosas» malatestiano. «Lo que importa es no estar parado», resumía. Y eran tantas las cosas que agitaban Durruti y Ascaso que no se les podía decir que actuaban de capitanes arañas. Mientras en París se vivía la época de la clarificación, en España y sobre todo en Barcelona se vivía la hora de la represión, que a veces era fatalmente sangrienta. La burguesía liberal catalana, aquella que se había dejado mecer bajo las promesas de Primo de Rivera de otorgar a Cataluña una administración autónoma, pronto cayó rompiéndose la crisma. Puig i Cadafalch, presidente de la Mancomunidad, fue destituido poniendo en su lugar, mientras llegaba la hora de terminar con dicha institución, al monárquico Alfonso Sala. En mayo de 1924 llegó el tiro de gracia para las libertades catalanas. Abolición del uso de la bandera y de la lengua y supresión de la mancomunidad. Junto al dictador en Cataluña ya no quedaba nada más que lo más reaccionario de las huestes burguesas de Francesc Cambó. Pero la hazaña del dictador, aunque se concentraba contra Cataluña, no era solo contra su clase liberal. Lo que realmente le molestaba en Cataluña era su clase obrera, y sobre todo, la CNT. Particularmente, Martínez Anido, que era el brazo ejecutor de Primo de Rivera, tenía cuentas viejas que arreglar con los solidarios. Y desde el mismo instante que se hizo cargo del Ministerio de la Gobernación, no cesó en su propósito de destruir a este grupo. Su operación alcanzó cierto éxito debido a sus confidentes. La primera alerta que tuvieron los solidarios fue el descubrimiento de la policía de uno de sus depósitos de armas que tenían en las barriadas de Pueblo Nuevo. A partir de aquel momento, los solidarios tomaron nuevas precauciones separando de sus actividades a las personas que se les antojaban dudosas, pero ya era tarde. El cerco se había ido estrechando alrededor de ellos, desarrollándose la gran redada el día 24 de marzo de 1924. ¶¶ Thank you. seguros de que aún cuando lo conociera todo no rompería con ellos, y lo más que pudiera pasar sería que mostrara mi disconformidad, hasta que quizá, para convencerse mejor acerca de lo que yo pensaba como sondeo sin duda, un día, en mi casa, después de una discusión acerca de otras cuestiones de organización, de los atentados, atracos y demás, surgió la confesión y, además de la confesión, la propuesta. Claramente se me dijo que tenía unos miles de pesetas y otros que pensaba tener al día siguiente, y querían que fuese yo el depositario de ese dinero. No hice el menor gesto de extrañeza, como aquel que considera natural lo que se le propone, y sin vacilaciones contesté que me lo pensaría, como si no diera importancia a la cosa. Animados por esta actitud que les pareció favorable, me hablaron de sus proyectos. El más próximo debía realizarse el día siguiente, y se realizó. No falló su afirmación. Claro está que ni ellos cumplieron su oferta de traer a mi casa dinero de esa procedencia, ni yo lo hubiera aceptado, ni se habló nunca más de tal cosa. A partir de aquel momento, sin embargo, la situación se mostraba despejada. Ya tenía la prueba, ya sabía lo bastante para adoptar una línea de conducta relacionada con mis propósitos personales. Siempre en el terreno de la cordialidad, traté de convencerles de su error, aunque sin herir sus susceptibilidades ni obrar de modo que se alejaran de la órbita de mi influencia, ya que mi propósito no era otro que hacer lo necesario para sustraerlos del ambiente en que se desenvolvían e invocando la pureza de las ideas, y más que esto, la de la propia estimación, atraerlos al verdadero camino de la lucha social, en el que desempeñarían el brillante papel por sus condiciones personales. Que yo no los rechazara duramente y no mostrara crudeza en el orden personal para con los autores de tales hechos, les hizo creer que el tiempo haría la vista gorda y continuaría mi amistad para con ellos lo mismo que en el pasado. Pronto me convencí de mi equivocación. Pronto llegué a la conclusión de que nada o muy poco podía hacerse. Una serie de cosas que pasaban, entre las que merece destacarse la vida disipada y dispendiosa a la que se entregaban la mayoría de ellos, y la altivez y despreocupación con que trataban a los demás, y hasta el orgullo que tenían, pues a todo el mundo miraban por encima del hombro, me llevó a la idea de examinar seriamente si no me exponía a hundirme yo queriendo salvar a quienes daban muestras de no tener salvación, a quienes quizá no interesaba ni querían salvarse. Sin embargo, por el momento, esto era insuficiente para renunciar a ayudarlos a salir del error. Seguimos relacionándonos, viniendo ellos a mi casa, acompañándome por la calle, como si yo ignorara todo lo relacionado con su modo de proceder. No faltaron compañeros de la organización que me avisaron, comunicándome sus sospechas, me advirtieron de los rumores y del convencimiento que tenía en los medios sindicales de que aquellos individuos eran los autores de los atracos. Generalmente yo negaba, me hacía el desentendido, como si no supiera nada, y afirmando que sospechaba estaban equivocados quienes pensaban de aquella manera, como insistieran repetidas veces acerca de los rumores de la calle, yo prometía inquirir lo que hubiese de cierto. La razón de la insistencia de los camaradas que me avisaron se fundamentaba en que si algún día se les cogía infraganti, al conocerse el nombre de los autores, mi prestigio moral y con él el de la organización sufrirían quebranto y era preciso evitarlo. Por eso yo les prometía enterarme y si me convencía a obrar. Razonadas estas advertencias, comprendí que el juego era en extremo peligroso, no solamente por lo que a mí se refería, sino por lo que afectaba a la organización. Aceptando el supuesto de que un día se supiese que aquellos individuos eran atracadores y que una vez sabido explicase yo las relaciones tenidas con ellos y las causas y los motivos por que las tenía, la opinión pública y los camaradas me disculparían reconociendo mi buena intención, pero nadie evitaría el mal causado ni los perjuicios que a la organización le hubiesen podido venir. Terminé por darme cuenta de que la situación era demasiado complicada y por pensar que los resultados no serían lo que yo creía. Y en ese caso sí merecía la pena seguir por aquel camino. Comencé pues a rectificar. El primer acto ostensible de esta rectificación fue que reunida un día a la organización local y el comité Propresos, al solicitar este dinero para atender a sus necesidades y lamentarse los delegados de los sindicatos de lo mucho que los presos costaban a la organización, afirmando que era preciso definir cuál era y no era preso social, al insinuarse claramente por un miembro de dicho comité que se les había hecho por un grupo oferta de unos cuantos miles de pesetas, 5 o 6 mil, que esperaban recibir de un día a otro, pedí la palabra para proponer que se rechazara la oferta y que el comité Propresos no aceptara ingresos que no fueran los entregados por los sindicatos y los de las suscripciones abiertas en Solidaridad Obrera y en los semanarios. Discutida la propuesta, se aceptó. Por lo tanto, el comité Propresos no podía aceptar la cantidad prometida, dinero que, como se comprenderá, era de los atracos. Sin embargo, supe más tarde que a pesar del acuerdo de los delegados de todos los sindicatos, el comité Propresos aceptó 5.000 pesetas que le entregaron. Así me lo afirmó quien podía estar enterado. Thank you. Llegamos aquí al final de los capítulos prohibidos de Corintellado. Terminamos junio y seguramente hasta septiembre no volvamos por la radio. Agradeceros a todos la fidelidad que habéis mostrado este año y esperamos seguir disfrutando del Radio Cuca durante muchos años y que este programa siga siendo el más viejo de Radio Cuca. Un saludo a todos y gracias, y os dejo con la última canción. Meaningless. Thank you for nothing. Nothing and never.